Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay un testamento de Jesús que leí y hoy quiero compartirlo. Dice así: Yo, Jesús de Nazaret, estando próxima a mi partida, con el propósito de salvar a la humanidad y estando en plenas facultades mentales, deseo firmar este documento para repartir mis bienes entre las personas que creen en mí. Esta es mi voluntad. Dejo la estrella a todos aquellos que están desorientados y necesitan ser guiados por el camino de la verdad. El pesebre a todos aquellos que no tienen nada, ni siquiera un sitio para cobijarse o un fuego donde calentarse. Mis sandalias a todos aquellos que están dispuestos a seguir haciendo caminos para llevar la salvación por todo el mundo. La palangana a quienes deseen ser pequeños y humildes ante los hombres para poder servirme. La patena a los que viven en fraternidad y están dispuestos a amar aún a sus enemigos. El cáliz a quienes estén sedientos de llevar consuelo a los que sufren, amor a los dolidos y paz a los necesitados. La cruz a todo aquel que esté dispuesto a llevarla sobre sus hombros. Mi túnica a todos aquellos que la dividan y repartan, porque así quiero que hagan ustedes, repartirse para ser testimonio y ejemplo de vida y santidad, para que el mundo pueda ver la diferencia. Mis palabras a todos aquellos que escucharon, creyeron y las pusieron en práctica. La alegría a todos aquellos que deseen compartirla. Mi hombro y mis brazos a todos aquellos que lo necesiten para apoyar su cabeza y a los abatidos por el cansancio del camino, para que descansen y recobren fuerzas para seguir adelante. Mi perdón a todos aquellos que pecan, especialmente a los más débiles. Todo aquel que venga a mí con verdadera humildad recibirá mi perdón. Y finalmente mi vida. Primeramente a mis verdugos, pero también dentro de pocos días, cuando resucite, se la dejo a todo aquel que me permita morar en su corazón. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.